en el Día Universal de los Derechos Humanos, quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Doble discurso, ajuste, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es, No dice nada. Y yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho, usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz, pero bueno, quiero decirle que tienen que pagarle su mejor salario, el negro que sea, pero mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Todos los días, goles en contra, penales, fouls, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Buenas tardes a todos, aquí estamos para hacer La lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata, una emisión más de este programa que lleva 14 años ininterrumpidos en el aire, sosteniendo una posición crítica de la violación de derechos humanos de ayer y de hoy. En el programa de hoy vamos a hablar justamente de ese tema. Vamos a repasar algunos datos de orden nacional alrededor de la reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura. Datos actualizados a junio de este año 2013, en el que se están cumpliendo 10 años de anuladas las leyes de impunidad por el Congreso Nacional. Y estamos ya casi a mitad de año, así que es un buen momento para hacer un balance en este 2013 de la situación de las causas contra los genocidas. Vamos a hablar también el lunes pasado, el lunes 3 de junio, tuvimos sentencia en un nuevo juicio por delito de lesa humanidad en la ciudad de La Plata. En este caso, la llamada causa de los hermanos Iacarino, denominada así quizás también porque no se la podía llamar la causa por la Brigada de Investigaciones de Lanús, uno de los 29 centros clandestinos de detención que integraron el denominado Circuito Camp, el esquema represivo de la policía bonaerense en la última dictadura. El juicio tenía solamente a dos represores imputados que actuaron en ese centro clandestino de detención. Habían sido pedidas penas para ellos de entre 11 y 13 años y recibieron las peores condenas que hemos escuchado en los juicios de La Plata desde que se reabrieron las causas. 3 y 4 años para Ferranti y Trevisan, estos dos represores de la Brigada de Investigaciones de Lanús, que se vieron beneficiados con estas penas leves por la característica de fragmentación del juicio. Así que vamos a comentar ese hecho. Insistimos, el peor juicio que tuvimos desde la reapertura de las causas contra los genocidas en la ciudad de La Plata, la sentencia de la causa Iacarino. Y vamos a hablar también de la criminalización de la protesta social y la represión abierta que existe en la actualidad en los distintos conflictos que se plantean en todo el país. Vamos a hacer un repaso de los últimos hechos represivos de los meses de marzo, abril y mayo. Vamos a escuchar algunas de las voces de los protagonistas de esas protestas y a puntualizar cómo los estados provincial y nacional criminalizan la protesta y reprimen. ¿Cómo? ¿No era que no reprimían? Sí, bueno, vamos a escuchar el detalle que echa por tierra ese mito de que el Estado Nacional no reprime. Con eso vamos a ver el programa del día de la fecha y, como decimos siempre, todo programa necesita vivir de algo. Nuestro auspiciante, Librería Giro Loco, que nos acompaña de esta manera. Librería Giro Loco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco, teléfono 483-8186. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Agradecemos a los hermanitos Badosa de Librería Giroloco que acompañan este Mare Magnum radial de Hijos La Plata. Y vamos a empezar con un poco de música. En este caso vamos a escuchar un tema que es un clásico del folclore argentino y de un autor no tan reconocido. Hablamos de Jacinto Piedra, cantor y compositor santiagueño, que compuso aquel recordado tema llamado Te voy a contar un sueño, y que es casi una metáfora, una descripción de un ambiente represivo en cualquier provincia del país. Vamos a escuchar ese tema, Te voy a contar un sueño, de Jacinto Piedra, pero en una versión muy particular. Un grupo formoseño que se llama Guauchos, un juego de palabras entre la palabra guau y gauchos, son los guauchos, haciendo una versión muy interesante de Te voy a contar un sueño, de Jacinto Piedra, que empieza de manera tradicional, se convierte en un reggae para terminar rockeándola. Así que Te voy a contar un sueño, de Jacinto Piedra, por los guauchos. Escuchen la letra y cualquier referencia hacia la realidad actual no es mera coincidencia. Llegan de noche gritos lejanos, rota la luna, tiembla de miedo algún charco en Salamanca, llaman campanas, los hombres quieren matarse en pu- Venden sus lentes. puro. Empezamos a construir un puente hacia las agendas del futuro. Cuando yo asumo esto, la posibilidad que tuve al asumir, previo al asumir, cuando la presidenta me convoca y me pide que continúe la gestión de Eduardo, ahí se construye una agenda. En realidad no se la inventa, se la toma de todas las viejas reivindicaciones de los organismos de derechos humanos. Dentro de esas políticas de memoria, verdad y justicia tenemos, por supuesto, el desarrollo de los juicios, el trabajo desde CONADI para la identificación de quienes dudan su identidad, restituir su identidad. Tenemos el trabajo de iniciativa latinoamericana conjuntamente con el DEA para determinar el destino final de los desaparecidos. Tenemos la política de sitios de memoria. Tenemos también toda la incidencia desde el punto de vista de la producción de conocimiento sobre qué sucedió en este periodo. Un puente hacia las agendas del futuro. Las agendas a cuentagotas. Ahí yo vengo planteando hace tiempo, porque la presidenta lo ha planteado, de que en el 2015 debemos de alguna manera empezar a dar un cierre en la resolución de todos estos conflictos, porque esto, más allá de que, como recién lo dije, la ausencia va a ser la ausencia eterna, como democracia, como Estado, tenemos que encontrar la resolución de los conflictos desde el punto de vista del cumplimiento de derechos. Las agendas del futuro. Una vez que nosotros podamos empezar a concluir, a lograr y a conquistar el final de las políticas de memoria, verdad y justicia, empezamos a construir un puente hacia las agendas del futuro. Las agendas del futuro. Continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Escuchábamos ahí la palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación diciendo que hay que cerrar los juicios contra los genocidas ya como tarea pendiente para ponerse a trabajar en las agendas del futuro. Vaya contradicción plantearse no trabajar en las agendas del presente, ¿no? Pero bueno, para mostrar que Fresneda está equivocado si pretende cerrar los juicios contra los genocidas al final de esta gestión de gobierno nacional, vamos a repasar algunos datos. El dato más importante es que en estos casi 10 años de caída en las leyes de impunidad, hubo en nuestro país solamente 95 juicios con sentencia, en donde fueron juzgados 500 represores por los casos de 2.250 víctimas y donde hubo 449 condenas sobre 373 represores y 46 absueltos. Recordemos, 373 represores condenados en 10 años de caída de las leyes de impunidad. Esa cifra sigue siendo mucho menor a la dimensión real del genocidio, a los 600 centros clandestinos de detención que hubo en todo el país en dictadura, y representa menos de un represor condenado por cada centro clandestino. Si pudiéramos seccionar a los represores, diríamos 0,60 represor por cada centro clandestino de detención, condenados en 10 años. Si comparamos la fecha, 373 represores condenados con los que murieron impunes en todo este proceso, podemos decir que son cifras similares, ¿eh? Hay 325 represores muertos impunes en estos 10 años de abiertos los juicios contra 373 condenados. Si vemos la característica de esos 95 juicios que hubo en estos 10 años, vamos a echar por tierra la idea de que hubo una voluntad de condenar en megajuicios. ¿Por qué? 22 de esos 95 juicios tuvieron un solo acusado en el banquillo. 41 tuvieron entre 2 y 5 acusados. 21 tuvieron entre 6 y 10 acusados, y la menor cifra, 11 juicios nada más, tuvieron más de 10 acusados cada vez que se llevaba a los represores a juicio. Es decir, la cifra más grande, juicios de un solo acusado, representa el 43% de esos 95 juicios que hubo en 10 años. Si analizamos los juicios por la característica de la condena, vamos a ver que solamente el 45% de los represores fueron condenados a perpetuo, y el restante 55% fueron condenados a entre 25 años o menos de 25 años. La evolución de los juicios en cada año, desde anuladas las leyes de impunidad, fue creciendo. Tuvo un pico en el año pasado, pero sigue siendo insuficiente. El año pasado hubo 25 juicios con sentencia, y este año, al 3 de junio de este año, la última sentencia en la causa de Iacarino, llevamos 7 juicios con sentencia nada más. Si decimos que la cantidad de juicios por año vino aumentando, también aumentó la cantidad de absueltos anualmente en cada juicio. También tuvimos un pico de absueltos el año pasado, con 22 represores absueltos en los 25 juicios que hubo en 2012. Y para finalizar, vamos a analizar la cantidad de condenados sobre la cantidad de represores que todavía no fueron juzgados y que están procesados en distintas causas en jurisdicciones federales del país. Hablamos de 373 represores condenados en 10 años, cuando hay una cifra total de 1.900 procesados. Eso representa cerca del 23% de represores, del total de represores procesados, 1.900, que ya han sido condenados. Y habiendo 4 represores muertos mientras se realizaban los juicios y 46 absueltos, casi el 75% de los represores procesados en todo el país todavía no fueron condenados, son cerca de 1.500 genocidas. Esto para tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de juicios a los genocidas en nuestro país, de lo que algunos se enorgullecen tanto y que otros tenemos una visión más crítica, justamente con los números en la mano. Pero yendo a la situación en la ciudad de La Plata, podemos decir que el lunes pasado la sentencia en la causa de Iacarino fue el noveno juicio que se hizo en nuestra ciudad en 10 años de caídas las leyes. Echecolás von Bernich, Unidad 9 Guerrero, Circuito Camps y Caso Tasca, y las apropiaciones de Carmen Gallo Sanz y Natalia Suárez Nelson. El noveno juicio, el de la causa de los hermanos Iacarino, que tenía imputados a jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, Bruno Trevisan y Rómulo Ferranti, resultó, como decíamos, el peor juicio en términos de cantidad de años de sentencia de los 8 anteriores que habíamos tenido en La Plata. La Fiscalía había pedido para ellos 11 y 13 años y los acusaba de ser responsables de secuestro y torturas de los hermanos Iacarino en la Brigada de Investigaciones de Lanús. El tribunal más progre del país, ahora con 2 integrantes nuevos, pero con la presidencia de Carlos Rosanqui, que votó en disidencia este fallo, les dio solamente 3 y 4 años, porque los encontró culpables de un delito menor, que es vejámenes. Esta es la situación que tenemos hoy en los juicios en La Plata. Esto es consecuencia de fragmentar los juicios, porque difícilmente hubieran condenado a estos 2 represores solo por vejámenes si se hubiera hecho el juicio por todos los hechos represivos y los crímenes que sucedieron en la Brigada de Investigaciones de Lanús, por lo cual hay denuncias realizadas, pero no hay una causa específica que resuma todos esos hechos y los juzgue como un solo centro clandestino de detención. Situación en La Plata, entonces, que tiene solamente 46 represores condenados en 10 años de juicios. 46 represores para una ciudad como la nuestra, que tuvo al menos 12 centros clandestinos de detención durante la dictadura. Seguimos sumando impunidad, entonces, como la que escuchamos a continuación. A fin de dar a conocer el veredicto en esta causa número 3361/12, caratulada Trevisan Bruno, Ferranti Rómulo, sobre infracción al artículo 142 bis, ley 20.642, y artículo 144 ter, ley 14.616 del Código Penal, procedente del juzgado federal de primera instancia número 3 de la ciudad de La Plata, del registro de este tribunal, que se le sigue a los imputados Bruno Trevisan y Jorge Rómulo Ferranti, de las condiciones que están detalladas. Por todo lo expuesto, luego de oídas las partes querellantes, el Ministerio Público Fiscal, las defensas, y de ser concedida la última palabra a los procesados, El tribunal, con disidencia del doctor Rosansky, pronuncia el siguiente fallo. El tribunal pronuncia el siguiente fallo. Primero, condenar a Bruno Trevisan de las más condiciones personales consignadas en el exordio a la pena de 3 años de prisión y al pago de las costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de vejaciones y severidades impuestas a los hermanos Carlos Alberto, Rodolfo José y Alejandro Rómulo Iacarino durante la privación de sus libertades en la Brigada de Investigaciones de Lanús con sede en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, delito de lesa humanidad cometido en el marco del genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar 1976-1983. Tribunal pronuncia el siguiente fallo. Segundo, condenar a Rómulo Ferranti de las demás condiciones personales ya referidas a la pena de 4 años de prisión, accesorias legales y al pago de costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de vejaciones y severidades impuestas a los hermanos Carlos Alberto, Rodolfo José y Alejandro Rómulo Iacarino durante la privación de sus libertades en la Brigada de Investigaciones de Lanús, con sede en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, delito de lesa humanidad cometido en el marco del genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar 1976-1983. El tribunal pronuncia el siguiente fallo. Quinto, hacer saber al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires el fallo recaído en la presente causa a fin de que se dé inicio al proceso de baja por exoneración de ambos condenados en relación con la fuerza de seguridad a la que han pertenecido. Regístrese y quedan las partes notificadas en virtud de la lectura de la presente. Comuníquese a quien corresponda y oportunamente archívese. Carlos Alberto Rosansky en disidencia, Pablo Daniel Vega, Pablo Cantus, con lo cual se da por finalizado. Condenar a Bruno Trevisan a la pena de 3 años de prisión. Condenar a Rómulo Ferranti a la pena de 4 años de prisión. Para comunicarte con nosotros, hijoslaplata@gmail.com, www.hijosprensa.blogspot.com.ar, en Facebook y Twitter, Hijos La Plata. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Le llaman democracia y no lo es. Represiones brutales, presos por luchar, infiltración a las organizaciones, judicialización de la protesta en todo el país. Son políticas de Estado. En el marco de una situación de pobreza, hambre, desocupación y una creciente precarización de la vida, en medio de la lucha que estamos librando por nuestros derechos, por una vida digna, por otra forma de organizar la sociedad más justa, el Estado Nacional y los Estados Provinciales responden como lo vienen haciendo históricamente, con represión y cárcel para los que luchan e infiltración de las organizaciones populares. ¡No, ¡Cuidado, no! ¡Están tirando balas de goma, boluda! ¡No, no! ¡Cuidado, tiran balas de goma, boludo! ¡Vengan acá! ¡Están reprimiendo, hijo de puta! ¡Cuidado la cabeza, chicos! ¡Protéjanse la cabeza! Represión en el Famatina, La Rioja. El pasado 11 de mayo, la policía provincial reprimió con balas de goma a asambleístas y vecinos en San Martín, La Rioja, que escrachaban un acto donde iba a ir el gobernador Luis Beder Herrera. Estos grupos asamblearios ambientalistas vienen luchando desde hace años contra las corporaciones mineras que quieren destruir todo el medio ambiente a su paso y contaminar el agua de la región, perjudicando a las poblaciones locales. Además, la omnipotencia de las empresas mineras cuenta con el aval y el interés de los estados provincial y nacional. El saldo de la represión fue de 15 heridos hospitalizados y 5 detenidos que fueron trasladados a la regional segunda de Chilecito, a 36 kilómetros de Famatina. Luego de varias horas de lucha y escraches a las comisarías donde permanecían detenidos los militantes asambleístas, Karina Díaz Moreno, Judith Peralta, Daniel Herrera, Valeria Pozo y Nelson Alfaro fueron finalmente liberados. En este marco, en la plaza de Famatina, sigue la gente en estado de alerta y movilización. Nos llega esta información por una fuente nuestra. Vemos una lista con nombres, en la que figura justamente el nombre de este agente de la policía, Américo Alejandro Valbuena, como oficial de inteligencia, División Análisis. Nos dijeron que estaba trabajando en la Policía Federal desde épocas de la dictadura, y nosotros, obviamente, con este dato, lo que hicimos es tratar de corroborarlo. Así que, a través de distintos contactos y distintas personas, tratamos de rastrear a ver si este dato era cierto. Finalmente, nuestro abogado, el doctor Eduardo Suárez, conocido abogado defensor de derechos humanos y de presos políticos, pudo corroborar esta información de una fuente directa del Ministerio de Seguridad. Infiltración de los servicios en las organizaciones sociales. Como herencia poco feliz de la dictadura, el Estado Nacional, al mismo tiempo que se jacta de tener una política de derechos humanos, mantiene por un lado la infiltración de servicios de inteligencia en las organizaciones populares, como fue el escandaloso caso del oficial Valbuena en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, a la vez que mantiene en pie el Proyecto X para espiar con la gendarmería a las organizaciones sociales y gremios combativos. Pese a esto, seguimos escuchando que el Estado Nacional no reprime. Yo no voy a ser una presidenta que le dé palos a nadie. Eso se los puedo asegurar. Para dar la cara, no los mande a ustedes. La cabeza, sí, pero tenido. Con toda la infantería que está. ¿Por qué las armas pesadas? ¿Qué pasó, Leo? Viene a la radio, viene a la radio. Tienen armas pesadas, tienen gases lacrimógenos. Ustedes, la cámara lo puede ver, con las armas que vinieron a reprimir los trabajadores. Nosotros solamente queremos transitar por este hospital que es libre para todos los trabajadores y la comunidad. Represión en El Borda, ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, el Estado macrista intenta, mediante una política ilegal de desalojos y represión, el vaciamiento y demolición de lo público, enarborando una sociedad para pocos. En 6 años de gestión, no quedan dudas de que las políticas en salud, educación, vivienda y trabajo no son prioridad para este gobierno. En paralelo, asistimos a una escalada de violencia por parte del accional de la Policía Metropolitana, la cual comenzó con la represión de la toma del Parque Indoamericano en 2010, en coordinación con la Policía de Cristina. Continuó más recientemente con el ataque a los manifestantes del Parque Centenario en enero y el desalojo de la Sala Alberdi en el Centro Cultural General San Martín en marzo de este año. El corolario fue la represión a los trabajadores de la salud, periodistas e internos del Hospital Borda mientras se resistía el traslado ilegal de un taller. Paso. Ay, la que puta estaba. ¿Por qué tiraron gas? Hagamos una cosa. Nosotros le vamos a ganar esta pulseada al gobierno. Es así. Estos que ven acá, estas cosas, son preservativos del gobierno. ¿Ustedes saben lo que es un preservativo? Eso que usan los forros, eso que usan los hombres para ponerse en el acto sexual, lo usan y lo tiran. Eso es lo que hacen con esta gente. ¿Me entiendes? Lamentablemente es así. La lucha comienza hoy, compañero. Todo el mundo va a saber que Coqui Capitanich, hasta que el último chico de Castel y de Chaco tenga clase, yo quiero una carpa. Vamos a buscar la plaza. ¡La carpa a la regional! Presos políticos y judicializados en Chaco. En Chaco, después de la represión a una movilización multisectorial en apoyo a los docentes chaqueños en lucha desde el 5 de abril, el gobierno kirchnerista de Capitanich judicializó a un grupo de 13 docentes y militantes sociales por incitación a la violencia y daños a la propiedad pública. Entre ellos, el compañero Amílcar Soto de la FOU Chaco. No conforme el Estado provincial con esta judicialización, el pasado 9 de mayo, en el marco de la lucha docente, ordenó la detención de 4 referentes sociales que participaron de una protesta en la localidad de Castelli frente a la casa del vicegobernador. Mercedes Sánchez, Damián Curis, Félix Denes y Miguel Insaurralde fueron acusados de supuesta amenaza, violación de domicilio y daños. Una denuncia que se evidenció falsa desde el momento en que Mercedes Sánchez, por ejemplo, ni siquiera participó de la protesta por encontrarse en huelga de hambre en la Regional Educativa Quinta. Es un episodio de persecución política idéntico a lo ocurrido después de los hechos en la Cámara de Diputados, donde el gobierno denunció a personas que ni siquiera estaban en la movilización. Presos políticos de Bariloche, Río Negro. Nosotros, como yo te decía, necesitan de nosotros nuestra familia porque no somos familia que estemos cobrando sueldo, ni familia que están viviendo de una buena manera. O sea, nuestras casas, como te contaba antes, lo que más nos perjudica, lo que más nos aflige a nosotros es el sentido de que nosotros estamos acá adentro por ahí, y afuera llueve, nieve, y nuestras familias están en las casas con el techo se le llueve, el agua adentro para las casas, para adentro, y no podemos hacer nada y nos sentimos bastante inútiles, ¿viste? Y entonces queremos acudir a nuestros derechos y se nos niega. Y es bastante complicado el tema este porque realmente no se fijan en los derechos de los niños, las decisiones que toman no las miran, toman decisiones para castigar a las personas adultas, pero en realidad lo que están haciendo es castigar a los niños, porque de esta manera, a mí negándome la posibilidad de poder salir, mi hija está viviendo en un lugar que se gotea todo el techo y realmente están sufriendo. A nosotros viene la gente de la Secretaría de Derechos Humanos a querer limpiar al gobernador, a decirnos que el gobernador no nos quiere ver preso, que la Secretaría de Seguridad va a hacer algo para que nos saque, pero nosotros sabemos que esto es una decisión política no solamente del gobernador, sino que a nivel nacional, mantener preso a los luchadores sociales, porque en un país donde hay tanta desigualdad, es imposible que la gente salga a la calle, sí o sí algún día va a salir a la calle y va a reclamar justicia, y eso es lo que quieren tratar de evitar, más que nada acá en Bariloche, que es una ciudad tan careta para la postal que conoce todo el mundo, ¿no? Donde no quieren que se vea que la pobreza está al límite en los barrios, donde la gente no tiene para comer ni para vivir. Esas cosas es lo que no quieren que se vea acá en Bariloche, así que para tapar eso van a tratar de mantenernos presos porque la movilización social para nosotros es importantísima en esta ciudad, ya que nunca hay una respuesta de la parte política ni del Estado para poder ayudar a nuestros compañeros que viven en los barrios, ¿no? De la manera más cruda que se puede ver. Nosotros insistimos en que es una cuestión de ideológica, de querer ejemplificar con este tema de tenernos presos, de no darnos beneficio, de que la gente no salga a la calle a luchar. Y lo que están haciendo es eso, acá en Bariloche se llenó de policías los últimos días.